mediados de este año vamos a enterarnos más de los resultados, que es algo que afecta a 5 millones de gente indocumentada y pues a nuestras comunidades es algo que les ha ayudado a progresar en este país. Entonces estaremos aquí, Radio Santana, para escuchar lo que sigue y la noticia que sale después de estas decisiones y argumentos. Pues gracias por escucharnos aquí al Noticiero Popular en radiosantana.org. Próximamente seremos 104.7. Gracias por sintonizarnos. Vamos a tomar un corte de música y regresaremos aquí al Noticiero Popular. Me encanta con gay bongo, con me encanta con gay bongo, con me encanta con gay bongo. Maceira cheia, luz da noite oriunda. Um deleitar de estrelas de ouro. Chamaré a mara rima de beijar. Da claridade, alegria ver você bailar. A expressão do teu olhar, sigo, vem curar qualquer dor. Manda a gente se amar na medida do viver. Pra bailar, vou te tirar, vou te tirar, vou te tirar. Coração a tiquita, a tiquita, a tiquita. A fogo vou te lindar, vou te lindar, vou te lindar. Coração a tiquita, a tiquita, a tiquita. Olha aí, vou me encantar. Cheia a luz da noite oriunda. Um deleitar de estrelas de ouro. Te amar é amar a rima, te beijar. Areia em purpurina, da claridade, alegria ver você bailar. A expressão do teu olhar, sigo, vem curar qualquer dor. Quando a gente se amar na medida do viver. Pra bailar vou te tirar, vou te tirar, vou te tirar. Coração a tiquita, a tiquita, a tiquita. Agogô vou te lindar, vou te lindar, vou te lindar. Coração a tiquita, a tiquita, a tiquita. Olha aí, como me encanta. Conga e bongo, como me encanta. Conga e bongo, como me encanta. Conga e bongo, como me encanta. Gracias por escucharnos aquí en el Noticiero Popular desde el Centro Cultural de México. Aquí estamos en radiosantana.org. Y pues queremos mandarles un saludo a Irving, al sobrino del How Are You, aquí de nuestro reportero del Noticiero Popular. Y pues feliz cumpleaños, que es sus 15 años, quinceañero. ¿Tuviste una quinceañera, Adrián? No, yo no. Ah, pues yo supe unos muchachos tuvieron quinceañeros. ¿Cómo, cómo, sí, cómo? No. ¿Si yo cumplo 15 años que me hacen mis 15 años? Uh-huh. Oh. Ya, un primo hizo una quinceañera, pero era quinceañero. No, yo baile fui. Baile y todo y comida. Yo fui de esos de que tienen que estar con las quinceañeras, ¿cómo se llaman esos? Ah, los chambelanes. De un chambelán, ¿no? Ahí, sí, sí. Eso sí fui varias veces. Pero pues gracias por escucharnos aquí en Radio Santana, somos el Noticiero Popular. Y pues próximamente vamos a estar en la 104.7, bien emocionante este año, más a tardar vamos a estar y nos pueden escuchar por la radio. Pero ahorita vamos a tocar un reportaje hecho con un actor que muchos de seguro lo reconocen por sus papeles como pandillero y pues ex pandillero y pues toma muchos papeles como actor de ese tipo, pero ahorita está tomando un papel en una obra de teatro en Fighting Shadows, en donde está dando la historia de ser pandillero, pero esta historia es un poco más personal a su vida. Vamos a escuchar el reportaje y conocer al actor Richard Cabral un poco más. Santa Ana. De la comunidad para la comunidad. Muy bien. Es un cuento personal para muchas de nuestras familias y un cuento que sigue siendo conocido en nuestras escuelas, en donde muchos jóvenes van de los salones a las cárceles y aquí en Santa Ana a la deportación. La búsqueda constante por encontrar seguridad y amor dentro de las pandillas es uno que el actor Richard Cabral conoce muy bien. Como actor, Richard ha tomado el papel de pandillero en varias películas y series de televisión, y en la obra de teatro, Fighting Shadows, una obra desarrollada y escrita por Richard y el director Robert Egan, Richard tomará el papel de pandillero una vez más, pero esta vez la historia será más personal. On paper, I am either supposed to be doing a life sentence right now or dead like my friends. That was my destiny. I got out of prison when I was 25 years old. By 25 years old, people, you're supposed to have, your life is already set, but I changed that. And it doesn't matter what age you are, you can still change that. A los 13 años, Richard entró a la cárcel por su primer crimen, robando una cartera. Desde ese momento, estuvo dentro y fuera de la cárcel por 12 años. Cuando salió por última vez a los 25 años, Richard encontró a Homeboy Industries, la organización de rehabilitación para los expandilleros que tiene el refrán, nada es tan efectivo para detener una bala como un trabajo, creado por el padre Greg Boyle. Cuando Richard descubrió el poder de la combinación del amor que le dio el padre Boyle y la confianza y apoyo de Homeboy Industries, Richard creció a escuchar y desarrollar su propia voz creativa. My transition started when I got out of prison 7 years ago through Homeboy Industries. The man that created it, he's the one that started that transformation, and it was the power of belief. The power of a man telling you that I love you, and that was it. When I found that, I was like, wow, like, I don't have to believe the lie no more. I don't have to believe that I was destined to just be a gang member. This man believes in me, and I'm gonna go ahead and I'm gonna follow this belief right now. And that was one of the most pivotal things that had happened to me walking to Homeboy Industries, and me really listening to that voice, just listening. Richard, you are a writer, you are a storyteller, and I think just continuing to listen and continually to support that is what has been groomed and what is today. Pero Richard da crédito a la confianza que su voz tiene al estar consciente de su pasado como pandillero y de sus raíces como mexicano. I believe in my lineage, you know, I believe that my family is from Mexico, and, you know, our people are great people, and I remember the first time I went to Mexico City, and I went to the pyramids, and me just really feeling connected, you know, I think a lot of times we just feel disconnected, like, We're told that we're supposed to be an American. We're told we're supposed to just get a job and have money, but there's no real essence to it. There's no real substance to it. And I remember going back to Mexico City and just feeling like, wow, like my people came from a beautiful place. My people were artists. My people were this. My people were that. I'm not from East Los Angeles, or I'm not just from this block. And just really feeling connected. It doesn't matter how you get connected, but understanding where you came from, I think, is a huge thing. Con el arte, Richard ha logrado sanar su dolor, y al dar su testimonio de vida en esta obra, quiere lo mismo para nuestras comunidades y la juventud. El arte manifestado en cualquiera de sus formas da la oportunidad de expresar nuestra alegría, dolor y experiencias. Como actor en Hollywood, Richard conoce la importancia de que nuestras experiencias como latinos sean escritas por nosotros. I'm hoping that it gives our youth a chance, you know, a chance like I didn't have, a chance to look at art as a, not only as something cool, but art can heal, and art has been proven to heal through my lives and through many other gang members also that I personally know. So it's just a big piece. There's a lot of pieces, you know, but I'm just trying to just start the healing, you know, and this is what I do, and this is what I believe my calling is to do, and I'm here to pass that message on of healing and hope. You can't expect somebody to like not be real about it, not tell the truthful story, because they never experienced it. So what does that mean? That means that you have to be the one to create it. And when you start like, oh, this platform is better than another platform, then you got it all messed up. It doesn't matter if you're telling it to one person, if you're telling it at a theater, or if you're telling it on television, or if you're telling it on Broadway. As long as you are getting out the story, that's all that matters. And don't complain about it. Do something about it. La obra Fighting Shadows estará desde el 16 de abril al 8 de mayo en el Teatro Rosenthal en Inner City Arts, 720 Kohler Street, en la ciudad de Los Ángeles. Una parte del dinero recaudado beneficiará a Homeboy Industries. Para Radio Santa Ana, soy Jennifer Solorio. Radio Santa Ana. De la comunidad. Para la comunidad. dicho lo hecho, el camino es derecho. Thank you.

nuevo mundo es posible. Lo pinto de colores, un nuevo mundo es posible. Te canto también de flores, nuevo mundo es posible. Lo pinto de colores, un nuevo mundo es posible. Te canto también de flores, un nuevo mundo es posible. Eso, lo pinto de colores, un nuevo mundo es posible. Te canto también de flores. Ay, te canto también de flores, de flor y canto también de flores, un nuevo mundo es posible. Pa' todos mis amores, un nuevo mundo es posible. Lo pinto de colores, un nuevo mundo es posible. Te canto también de flores, un nuevo mundo es posible. Lo pinto de colores, nuevo mundo es posible. Te canto también de flores, nuevo mundo es posible. Lo pinto de colores, un nuevo mundo es posible. Te canto también de flores. Ay, lo pinto de colores, un nuevo mundo es posible. Lo pinto de colores, un nuevo mundo es posible. Un mundo es posible, coro. Lo pinto. Y nos fuimos, te canto también de flores. ¡Habla! Esto es en vivo. ¡Santana! Hello, hablando aquí. Desde el Centro Cultural de México. Ese fue el coro de que me puedan poder escuchar este domingo. En este el domingo. Niño. Por aquí tenemos el placer de tener a Héctor Luis Rivera. Bulla, bulla esta mañana para que se despierten todo el mundo. Pues si no se han despertado con eso, entonces no sé qué. Ahí nomás toca la tambora más y más y más. Sí, pues bueno, buenos días. Aquí hablando Héctor Luis Rivera, Ortiz Cintrón Vázquez de Jesús, Torres Rodríguez de Jesús. Oh. Eso es así. All my ancestors, you know. Pues sí, es bien saber todos los nombres y respetarlos. Yo nomás me sé dos. Tengo que aprender los demás también. Órale. Pues gracias por estar aquí hoy en el Noticiero Popular aquí en RadioSantana.org y gracias por sintonizarnos. Vamos a platicar aquí con Héctor del Día del Niño, de la marcha de los niños que está pasando, los talleres que él ha hecho, pero la importancia de este día y de este momento como comunidad y en familia. Y Héctor, pues otra vez, gracias por estar aquí hoy mismo y empezar el día con un canto. ¿Nos puedes platicar un poco de tu historia con la marcha del niño? Y has hecho unos talleres estos últimos sábados, fines de semana, uh-huh. Y trabajando bien duro, llegando a este día que es el domingo. El Día del Niño y la celebración va a ser en Birch Park, pero la marcha del niño empieza a las 10. Vamos a reunirnos a las 10:30 en el Saucer Park, que está en la calle 4 y Ross, Saucer Park. Entonces nos vamos a reunir el domingo 24, ¿verdad? Domingo, sí, abril 24, en el Saucer Park para empezar la marcha de los niños a las 10:30. Pues sí, ahí estaremos como familia y comunidad. ¿Puedes platicarnos un poco de cómo ha ido los talleres y pues la historia de esta marcha? Wow, bueno, como son muchas de las historias de cosas buenas, pues empieza con una idea. Y entonces, según yo sé, y quizá pues otros como Ben y Carolina Sarmiento y la señora Socorro Sarmiento pueden añadirle más en otra ocasión. Según yo conozco, pues iban a celebrar el evento este que es magnífico, el Día del Niño. Y pues qué mejor que tener los niños marchando por las calles cantando y con arte. Y ese año, pues el primer año que yo fui, que yo empecé a involucrarme con la marcha y con el Día del Niño, pues el tema era migrar es natural. Entonces, de la migración, y pues para esos tiempos había muchas leyes como hay hoy por todo el país, específicamente en Arizona y en otras partes, Pues que criminalizaban a las familias, a los niños indocumentados. Entonces, como sabemos, pues, como dice la canción, pues, migrar es natural. Por eso extiendo mis alas para echarme a volar. Y de ahí zumbó las ideas de vamos a marchar y invitaron al gran artista Fabiana Rodríguez para hacer talleres, que ya estaba haciendo talleres de su bonito arte de una mariposa y mensajes, que ella siempre hace post-art, arte de protesta y cosas así con mensajes importantes. Entonces, pues, la primera marcha fue increíble, fue bonito. Yo creo que más de 200 personas, familias, niños. Y de mi parte, pues hicimos unos talleres con tambores y creamos unos tambores con botellas de agua, de plástico, que se compran en la guatería y cosas así, ¿verdad? Que me encanta esa tienda, el nombre, guatería, ¿verdad? Anyway, pero entonces con esa botella y la decoramos con mariposa y con otro mensaje, y después empecé a enseñarle cómo, bueno, solo simplemente lo básico de tocarle un tambor, cómo sacarle el jugo, y empezamos con una parte del ritmo de Puerto Rico, se llama plena, un ritmo que se usa mucho en las protestas y es bien carnaval también. Entonces se puede caminar con tambores de mano, se puede añadirle trompeta, de todo, pero. Y una canción con canto y ¿cómo se dice? Call and response. Responder y como un llamado. Sí, canto y llamado, o llamado y respuesta, algo así. Entonces, pues había ahí. Hay otros años, ese fue el 2013, creo, y a Ese fue el migrar. primer año que empezaste La esa marcha, marcha. sí, con la marcha. Entonces seguimos, ya estamos en el 2016 y es increíble. Todos los años que tenemos marchando con familias, y si no se imagina, pues familias con muchos colores, bonitos trajes, con arte, con mariposas, con banderas, marchando por la cuatro, cantando bien alegre y entrando al parque y empezando el día bonito ese que es el Día del Niño, pues increíble para mí. Y para mí es uno de los mejores eventos en toda Santa Ana, en todo Orange County. Y pues ver los niños y la familia marchando por la calle, alegre, contento, como pues esta es nuestra comunidad y este es el mensaje que queremos sembrar. Y los niños para adelante, porque los niños nos enseñan mucho, los niños tienen creatividad en abundancia, tienen y nos expresan libremente siempre. Y pues nos dicen la verdad también, pues ellos entienden, pues migrar es natural, ellos entienden la historia de las mariposas monarcas, ellos lo entienden. Entonces este año, pues el tema es, para decirlo bien, espérate, otro mundo es posible, otro mundo es posible, hay que solo imaginarlo. ¿Y Pues aquí quién? estuvimos cantando y canto, imaginando el otro mundo que es posible. Y es Exacto. bien bonito saber que los niños van a estar cantando y las familias en alegría este domingo. Y bien bonito que estás celebrando tu sexto año aquí en Santa Ana Oh, that's también. right, today. Y aquí ayudándonos y apoyando a Santa Ana con estos talleres, la marcha y pues siendo el que se pone a cargo y necesitamos más eventos de alegría y pues aquí en el centro siempre apoyando a ese tipo de eventos que trae y une a las familias. Entonces este año el tema es Otro Mundo es Posible y ahorita que has tenido como unos cuatro talleres, ¿como cuántos has Sí, tenido? ya van tres y este sábado, el 23, en el Birch Park de 10 a 12 va a ser el cuarto, el último ensayo antes de este domingo. ¿Y cómo has explicado ese tema a las familias, a los niños? ¿Cómo reaccionan los niños cuando escuchan de este tema? Fíjate, Fíjate, no es algo que yo pienso. Y quizá ustedes podrían llegar este sábado y entrevistarlo a ellos mismos para que ellos hablen. Pero yo pienso que, pues, no es algo que se necesita discutir. Ellos lo entienden ya, es fácil. Un nuevo mundo es posible. Ellos todos los días están creando su mundo y explorando. Yo se lo expliqué en términos de cómo yo lo escribí para que para entrar en eso de qué me inspiró, para que según yo lo veía. Y entonces, pues, un nuevo mundo es posible, lo pinto de colores, es un mundo de inclusión para todos. Se lo expliqué, de gente amarillo, gente blanco, negro, brown, gente purple. Yo dije, yo no he conocido a nadie purple todavía, pero quizá. Y ellos se rieron, ellos lo entienden, ellos se rieron, y es cierto, pero está incluido también, lo pinto de colores. Así, y de canto también, de flores, pues tiene doble sentido, en vez de que, pues, pues un mundo de creatividad, de canto, de inspiración, de flores, la naturaleza, pero también de ese dicho que se ha escuchado, flor y canto, que aprendí como poeta. Pues me invitaron una vez, no sé cuándo fue, en 2005, a San José a tocar, a recitar, declamar. Y era un evento titulado Flor y Canto Festival. Y dice, oh, ¿qué es esto? Y entonces, pues, estoy buscando lo que busqué sobre la definición. Pero más que nada es algo de la cultura, de las raíces mexicanas, náhuatl, según yo entendí, y de azteca, pues, que como una metáfora de cómo nosotros como espíritu podemos tener el espíritu de creatividad, que es el espíritu del creador también dentro de nosotros. Y pues se trata de muchas cosas, espiritualidad y creatividad. Entonces es algo bien bonito, y encontré encontré la definición en el internet de un CD católico de himnos de los 70, que se usaba popularmente de esos tiempos del catolicismo popular de Latinoamérica. Sí. Aquí lo encontré, espérate. Oh, está en inglés. Quizá lo traducimos aquí. Pues sí, como puedas. Vamos, a ver. Pues dice, among the indigenous people. Entre la gente indígena. Entre la gente indígena, la relación de los humanos con el divino es una realidad vivido, dice. El deseo de conocer la verdad y ese camino de la vida, de buscar, de esa búsqueda, que también se expresa. Wow, qué bonito. Como que lo estás leyendo por primera vez. Los aztecas, pues, según el flor y canto, es la única manera de que la verdad se manifiesta. Con el flor y canto. Sí, qué bonito. Y eso mismo es. Entonces, fue para mí, así mismo fue. ¿Qué voy a escribir? El tema es Otro Mundo es Posible. Y sin estrés, sin ansiedad, lo pienso, tiro la pregunta al creador y vino esta canción. Y qué bonito, perfecto. Cuando encontré de la definición de flor y canto, es perfecto, porque los niños nos enseñan esto cada vez. Entonces, me alegro. Este año va a ser siempre el día del niño cae, fin de semana del cumpleaños de mi hijo, Tonali. Que nació aquí mismo en Broadway y Washington, en casa. Entonces, para mí es aún más un evento especial. para el Borimex Tonali, que es boricua mexicano, y gracias al Centro Cultural de México que me han recibido y hemos sido tantas cosas juntos entre la comunidad puertorriqueña y mexicana en aquí en Santa Ana. Y qué bonito que tu hijo sea parte de esta marcha y de este día como santanero también aquí. Woo, de Santa Ana. Yes. Nació aquí a la esquina del Centro Cultural de México. Sí. Y qué bonito. Pues entonces, para ver de veras cómo la reacción de los niños y cómo toman las canciones, tenemos que ir al taller. Sí, porque este sábado, ¿verdad? Yes, yes. ¿A qué horas y en dónde? Ajá, el taller, el último taller de la marcha de los niños para el Día de los Niños va a ser este sábado 23 de abril de 10 a 12 en el Parque Birch a cruzar el Centro Cultural de México. Entonces, si tienes un tambor de mano, tráelo. Si tienes una botella de 5 galones o menos, tráelo. Si no, pues simplemente trae tu energía, tu creatividad, tu familia, y gozamos juntos en preparación para la marcha. Para la marcha que será este domingo a las 10:30 en Sasser Park. Y Sasser Park está en La Ross y 4. La Ross y la 4 aquí. Aquí cerquita, está todo aquí cerquita. Entonces no vamos a caminar tan lejos. Sí. Hacer un poquito de ejercicio antes de celebrar con todo el Día del Niño, los talleres, la música, comida, que va a estar de 11 a 3 en el Parque Birch, que está allí enfrentito del Centro Cultural de México, 313 Norte de la Calle Birch. Pues bonito, gracias, Héctor, bonito, por venir a platicar. Si hay algo más de que querías expresar, bien bonito empezar con un canto. ¿Podemos acabar con un canto o vamos platicar un poco más? Vamos a acabar con un canto. Estaba pensando. Bueno, me inspiró ayer que me añadieron por Twitter. Música en movimiento. Sí, ya. Entonces, ya viene, creo que es el 23 de julio. ¿De julio? Ah, qué bien que están preparándose ya tempranito. Entonces, también pues hay una canción para ese evento. Entonces, el coro. Yo canto el coro y ustedes siguen. Cuando yo hago así, ¡fusha! Es el coro. Esto es así, sin ensayo. Eso sin es así. Ensayo, eso es así, live. Ok, ¿ready? Adrián y Jennifer cantando el coro. Música en movimiento, música para el pueblo. Música en movimiento, música para el pueblo. Música en movimiento, música para el pueblo. Otra vez, música en movimiento, música para el pueblo. Como música en movimiento, música para el pueblo. Música de Puerto Rico, música en movimiento. Dice, música en movimiento, música para el pueblo. Música en movimiento, música para el pueblo. Ay, música en movimiento, marchando con el pueblo. Música en movimiento, música para el pueblo. Dice, música en movimiento, música para el pueblo. Ja, música en movimiento, música para el pueblo. Ok, nos fuimos. Hay que trabajar. Gracias por escucharnos aquí en Radio Santa Ana. Escucharon el Noticiero Popular. Y muchísimas gracias a Héctor por venir a visitarnos, a platicar del último taller de la Marcha del Niño. Es este sábado, otra vez, el 23 de abril, de 10 a 12, allí en el Parque Birch. Pero el domingo pueden ir y pues ahí que se enteren en el taller. El domingo la marcha empieza en la calle 4 y Ross en Sasser Park. Entonces mucho está pasando este fin de semana. Vamos a continuar con unas novedades y noticias que están pasando alrededor de nuestra comunidad para el Día del Niño, pero también para otros movimientos y cosas pasando aquí en nuestra comunidad, empezando con un taller de piñatas también este sábado, después de que vayan al taller de la marcha de 10 a 12 en Birch Park. Pueden venir al Centro Cultural de México al taller de piñatas. Adrián, ¿puedes platicar un poco de ese taller? Pues sí, fíjate que el propósito de este taller de piñatas es que de que los niños aprendan a explorar, aprender técnicas tradicionales en cómo hacer una piñata, en este, y en ese transcurso de los talleres los niños también podrán crear su propia piñata para la celebración de este domingo 24 para el Día del Niño. Y esto empieza de 1:30 a 3:00 p.m. aquí en el Centro Cultural de México, en el 313 norte de la calle Birch. Estamos pues aquí cerquitas en el centro de Santa Ana. Y pues si tienen algunas preguntas para lo de la piñata, pueden llamar al número de teléfono 714-556-2122, extensión 4362, o a llamar a ese teléfono si tienen más preguntas. Si quieren, se lo repito, 714-556-2122, extensión 462, si tienen algunas preguntas. Pues aquí estará de 1:30 a 3:00 el taller de piñatas. Y pues el sábado sigue bien ocupado. A las 3:00 vamos a tener el festival del centenario del Día de San Patricio, con un estreno mundial de un libro de la historia de Juan O'Reilly y los San Patricios. Aquí a las 3:00 va a haber comida irlandesa y mexicana para celebrar este momento del estreno mundial del libro, en donde van a poder apoyar a esta colectiva que ha trabajado muy, muy, muy duro en este libro, en traducciones en español y en inglés. Bien emocionante que ya ha llegado este día. Entonces eso empieza a las 3:00, pero siguiendo a las 6:00 será un concierto de diferentes grupos locales como Ras United y Scott Celtic Knot, que también él es parte del colectivo que hizo el libro del que estaba platicando, de los San Patricios. Pero va a acabar con un concierto de Mare Advertencia Lírica, que es una rapera de Oaxaca, que apreciamos mucho aquí en el Centro Cultural, y vamos a estar aquí conviviendo en comunidad, y por una donación de $5 pueden ser parte. Va a haber diferentes eventos las puertas abren de 6 a 7, la música empieza a las 6:00 con Scott Celtic Knot, va a haber un video, diferentes grupos, y después vamos a ir a 8:40, 9:20, ahí va a estar Mare tocando y rapeando para nuestra comunidad aquí en Santana. Y esto solo es el sábado, ni hemos llegado al domingo, que va a estar aquí ocupadísimo. Si nos puedes platicar un poco más del Día del Niño, empezando con la marcha, como que hemos platicado aquí con Héctor. Muchísimas gracias otra vez a Héctor por venir. Pero está también el tren de salud a las 8:00 de la mañana los sábados. Sábados también, sí. Entonces el día empieza, para reiterar, a las 8:00 de la mañana con el tren de salud aquí en el Centro Cultural. Sí. En donde pueden caminar una milla. Después, de 10 a 12, el taller de la Marcha del Niño en Birch Park, aquí enfrentito del Centro Cultural de México. Tomen un tiempecito de una hora, hora y media, y regresen a la 1:30 aquí al Centro Cultural de México. 1:30 a 3:00, taller de piñatas. 3 a 6:00, estreno mundial del libro Juan O'Reilly y los San Patricios. Y 6:00, hasta que se acabe la música, aquí en el concierto de Mare. Bien ocupadísimo este sábado. Y llegar al Parque Birch de 11 a 3:00. Va a haber música, comida, talleres, exhibiciones, de todo el trabajo que ha hecho nuestra comunidad llegando hacia este día. Así es. ¿Qué más? Pues ya se nos llegó las 10 de la mañana. Pues sí, ya se nos acabó el tiempo. Gracias por escucharnos y por escuchar, y gracias a How Are You por apoyar en el reportaje del actor Richard Cabral. Ojalá que les gustaron el reportaje de su vida, y que si puedan y si quieren ir a Los Ángeles, esa obra ya ha empezado. Esta semana tienen 2x1 de boletos, y vamos a subir el reportaje para que escuchen un poco más de los detalles. Pero pues muchísimas gracias por escucharnos aquí en Radio Santana. Aquí estamos en el Noticiero Popular, lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana, y próximamente 104.7 este verano. Gracias por escucharnos. Yo soy Jennifer. Y estuvo también con ustedes Adrián. Y pues que tengan un lindo martes, y seguir el día a chambear, a despertar, sí. Y pues que tengan todos un buen día.